fuerte, fuerte, fuerte. ¡Viva Llecas! cantolada. Almeida caracola. ¡Hala, hala, hala! ¡Almeida! ¡Vallecas no quiere! ¡Es por ti! ¡Vallecas no quiere! ¡Vallecas no quiere!